Y buscaste alfabeto. Yo la busqué y no la pude encontrar por ningún lado. Sí, boludo, está, la bajás al toque cada capítulo. Sí, le vi el capítulo 1 que lo encontré subtitulado. Y después no pude ver ninguno más. Es mejor por torrent. Ah, no, yo no lo vi. Creo que tiene descarga directa también. Tiene varios. Por ¿cómo se llama? Mejor en decortado.com. Tiene películas pero a cagarse, ¿eh? Y series pero montones. Y están bien ordenaditas por temporadas. Para ver Geri Show. Sí. O cualquier serie que querés ver ahí. No, si no en esta. Bueno, empecé a ver y vi cuando el tipo chocó, el claro, choca y después cuando se sube al micro, que trae a los pibes, que le hace la traqueotomía. Sí, esas cosas de película ya. Sí. La verdad es que tiene cosas. Pero al principio arranca todo tranquilo, se va descontrolando mal. Y los personajes secundarios. Algo me dice, parezco un tumbero, boludo, como hubiera cortado todo. Aprovechá con la... ese tatuaje. ¿Eh? Aprovechá ese tatuaje. Te corté todo, lo he puesto todo el embrague. Esto es quemadura, porque tiene el embrague, justo le baja el caño escape. Del otro día que se me rompió, ¿sabes? En marzo. Eso te dejé. Bueno, vamos, por favor. Lo único que tengo es una red de un lápiz. Que sirve. Lo que sí no estoy seguro que tenga punta. A ver, prestan atención o explicarle lo mismo que siempre han explicado. Lo mismo que se han explicado. Pero hay claves que en realidad son desconocidas por la genialidad de esta tecnología, digamos, por los desarrolladores, porque la cuestión política es como el fútbol, como la religión, todo el mundo opina. La idea que es una tesis, todo lo que hace ensayística o publicidad, digamos, publicismo, o que divulga la historiografía, data de historiografía, consideran que hace historia política. Un error garrafal, para hablar de historia política hay que estudiar, y en realidad lo lógico es que uno tenga una sólida formación clásica en economía, en sociología y después actualización. Pero el que no maneja esto, después difícilmente entienda algo, puede opinar sobre la historia política, pero en la opinión de la historia política no es lo mismo escuchar a Sábato, escuchar a Piña o escuchar a Machadona. Exactamente lo mismo, no hay, son discursos, como todos los discursos historiográficos son discursos ideologizados, correcto, pero que maneja correctamente la ciencia política va a poder fundamentar cosas que de una manera son opiniones. Y por más que sea un historiador de historia económica o un sociólogo que maneje historia económica o economía, siempre va a tener un discurso ideologizado. El problema es poder. Ustedes tienen que poder decodificarlo y poder explicarlo. Para eso les voy a decir lo mismo, del 10 al 20 que pueden tomar en cualquier cronología, bajarlo en la wiki, de cualquier lado, pero con claves para entenderlo de una manera que los va a hacer diferentes a ustedes frente a los libros y frente a los otros historiadores y historiadores de historia política. La primera cosa que tienen que acordarse, no separarla, que es lo mismo que yo les decía en clases anteriores, es el tema de las provincias. ¿Qué son las intendencias, qué son las provincias? Hay una primera documentación, que pregunta los AM, que pregunta para Bochar, y si no la toma es por lo que no lo leí, si me siento, es una pregunta para contestar, si sabe o no se sabe. ¿Y por qué sabe? No es un dato, no es en qué cuántas fueron las coaliciones contra la prior, ¿no? Bueno, no es esa idea, porque eso es una doblada, es un análisis conceptual. Hay un documento de febrero del 13, que lo tengo en el portafolio, pero no lo tengo en el portafolio. Hay una primera cosa. La base de la relación monárquica, no está enganchado, la base de la relación monárquica, el reino de España, son en última instancia los cabildos. Van a ver cualquier historia de instituciones españolas en América, o cualquier historia sobre España, y entonces se habla de los cabildos. Bueno, el cabildo es esencial en la historia española, porque por el proceso de reconquista sobre una tierra que se va avanzando y que es similar al caso de Argentina, vieron que dice, es un espacio vacío, no es vacío, estaba como naturales, como indígenas, como naturales, o con tribus originarias, por lo menos son anteriores a la conquista, a los conquistadores. Cuando se avanza, se lo va desplegando, se lo va matando, se lo va replegando, se lo va matando. Entonces eso es la palabra, yo lo hago que se quede vacío, no es que previamente está vacío. En el caso español se avanza sobre la formación de los musulmanes. Entonces se van retirando los musulmanes que tienen un territorio muy ocupado, e inclusive en muchos lugares se desalojan a los judíos. Se avanza sobre los musulmanes y sobre los judíos. Entonces se organiza y se organiza en torno a una antigua entidad, que es el cabildo, y es el mundo local, los vecinos locales, digamos, los vecinos que van a plantarse ahí como autoridades territoriales, y con el conjunto de las atribuciones judiciales, de tipo de la administración del territorio, de la administración de los recursos que son naturales, que son recursos del común. El cabildo es al mismo tiempo, objetivamente, que dice quién está dentro de ese pueblo y quién está fuera de ese pueblo. ¿Se entiende? Tan simple como eso. Los cabildos son los que dicen quién está adentro y qué. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es ese padrón de los domiciliados, primero. De aquellos que se domicilian, los que tienen domicilio en el pueblo. De aquellos domiciliados que además son vecinos, como meros vecinos rurales, o como vecinos pobres que han sido visitados, han nacido ahí sus hijos, han permanecido así, entonces son de domiciliados en el estadio superior. Se entiende que todos los vecinos son domiciliados, pero no todos los domiciliados son vecinos. Está claro, hay un primer paso, alguien que se asentó ahí. Los asentamientos son siempre con mujeres e hijos. A nadie le interesa, obviamente, sáquense de la cabeza el matrimonio burgués actual. Burgués, eso no es una mala palabra. Burgués, hablando del matrimonio burgués, la pareja monogámica con sus hijos, y ahí todo el derecho está unido a eso. El derecho social está unido a eso. En este momento hay una intensa transformación de ese fenómeno. Pero ahora arranca y arranca el proceso que vaya a saber en qué ciclo uno dice, bueno, puede terminar. Y está dado por esta disputa que hace la mujer por la igualdad con el hombre. Entonces ahí se transforma el derecho constitucional en esta instancia. Pero este tratamiento, esta pareja, es una pareja, esta pareja que conocemos ahora, es una pareja burguesa, esta no constituye una familia de los momentos donde nosotros estamos pensando. Ahí hay una familia extensa, donde hay una cabeza de familia. Esta cabeza de familia puede ser un hermano mayor, un abuelo, puede ser a pesar de ideológico de la mayoría de los chicos que funcionen ahí, pues siempre hay una cabeza, o puede ser una viuda con propiedades que tiene hijos varones, pero chicos, y entonces es cabeza, pero siempre cabeza que se entró hasta un hombre. No es una mujer en sí misma como cabeza. La cabeza es siempre un hombre. Está claro, no le quiero desalojar nada de lo difícil que hay. Pero digo, hay la familia constituida, la cabeza de esa familia en la que queda enganchada en el padrón de cabildo. ¿Está? Si uno logra constituir en un lado, y esta es una sociedad donde los hombres jóvenes avanzan hacia la frontera, las mujeres y los viejos y los chicos se van quedando. Se van quedando en los que es muy probable que alguien más, un hombre joven o un hombre viejo o una chica de 15 años constituyan una familia inicial, o que un hombre joven avance y engañe una mujer que tiene 2 o 3 hijos y que ha quedado ahí, y por el sentido de establecerse, y porque no hay muchos hombres, menos muchos hombres jóvenes, o no hay muchas mujeres que estén estables que permitan que de la constitución del ámbito doméstico, ustedes lo tienen que pensar también como una constitución de ámbito doméstico. Ahí se puede decir, para una mujer con 3 o 4 hijos, que aparezca un hombre joven, trabajador, que va a trabajar en la capilla, que va a trabajar en el pueblo, está bueno, primero, además, si no han tenido necesidades propias, también pueden recordar como antropólogos otras situaciones. Estoy hablando de las mujeres solas en Delta, las mujeres solas en el Chaco, en la selva, los hombres solos, los montoneros. Incluso aquí la legislación hacía que solo a un hombre con un ámbito doméstico podía constituirse. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces la familia es extensa y se tiene que ver como la casa. Ese es el mejor nombre, la casa, que es una legislación que cubre la casa, que cubre la economía de la casa, la autoridad de la casa, la justicia llega hasta la casa. Entonces esta sociedad tiene que ser pensada desde la casa. Está en lugares en el norte argentino, y especialmente los mestizos o los naturales, también tenían varias casas. Esto de la casa de chique, la casa grande, ¿no? Incluso cuando uno lee la historia de los perros, ¿por qué son hijos naturales y quién es el padre de esta? Y estamos hablando de 35, de 1935, no estamos hablando de hace 200 años, ¿no? En general, podían los asentados, los administradores de campo, solían tener familia grande, familia chica, casa grande, casa chica. Y esto también da derechos. Pero en esta sociedad, si ustedes tienen que pensarlo desde la casa, ¿qué tiene que ver con los cabildos? Los cabildos registran a las cabezas de familia. Y esos son los padrones. Y esos padrones se sacarán varias cosas. Primero, los electorales. Por tradición, se votan quién es el grupo reducido que puede ser elegido, que tiene voto masivo. ¿Quién es el grupo más amplio que tiene, perdón, que tiene voto masivo, que tiene voto masivo, que tiene voto masivo? Ese puede ser elegido, con más razón puede elegir. Pero la gran mayoría tiene el voto activo nada más. Puede elegir, pero no puede ser elegido. ¿Se entiende? Muchos líos, no. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, digo, en esta, y al mismo tiempo, si hay que inscribir en la milicia, debe registrar a todos los varones, pues pueden estar a todos los varones, de los 14 a los 45 años, de los 18 en adelante podrá reclamarse de algún servicio puntual cada 2 meses, digo. Pero eso es otro detalle que nos queda acá y que la gente lo está explicando. Lo que quiere decir es que el cabildo es la unidad central, que vincula, central, que digamos, como el átomo, bueno, hoy hay otras expresiones de la física que inventan los físicos que son más pequeños que el átomo, pero es como el átomo en la construcción del universo, ¿no? Digamos, son los cabildos, la relación directa entre el monarca y el pueblo. ¿Por qué es esencial esto? Porque a mí toda la vida, cuando me enseñaron, bueno, es la institución básica, como si fuese una cosa religiosa, hace estúpido, uno está podrido, dice estos son espalistas de miércoles, eso, bueno, no es así. Es básica porque es básica, porque hay otra más chica que esa, y porque además representa una de las dos partes del poder de la corona. La corona tiene dos partes. Una es el derecho sucesorio, los nobles, ¿no? Es esta cosa que es el príncipe entre otros príncipes, es lo que tiene por relaciones de familiares, de casamiento, de consanguinidad, lo que tiene por ser el señor entre señores. Eso es una parte de la corona. Es la monarquía, ¿no? Es el rey, con, con todo el ornamento, con toda la tradición que sostiene un rey, un rey en Francia, un rey en España, un rey en el lugar donde nació. Pero la otra parte es el reino. Y eso es todo el otro mundo que se sostiene en Francia de una manera, con los intendentes y el poder militar y la burguesía detrás de los reyes, y que vencen a los nobles que están aliados a las iglesias. En Inglaterra, de otra manera, digamos, en ese equilibrio entre un mundo que tiene, si ustedes ven de arriba lo que es Inglaterra, ¿no? Todo lleno de agua, las ciudades, los bosques. Entonces, en esos bosques están los señores, cuando uno ve a Robin Hood, ¿no? A los distintos personajes de la saga británica, lo van a ver en los bosques, en ámbitos cerrados, y son señores, ¿no? Ricardo Corazón de León, son señores que combinan su acuerdo con la monarquía y que forman el poder que va a terminar en la Cámara de Patrón. Y nosotros son las multitudes de ámbitos burgueses, de los que significa que hablan mucho, tanto Marx como Weber, en distintos sentidos, los ámbitos burgueses. Digamos, las ciudades que tienen un derecho dinámico, tienen un orden, van a terminar en la Cámara de los Comunes. Ese orden civil británico es muy particular. Es muy particular porque son como Estados Unidos, ¿no? Conformados en la Gran Bretaña. Pero en caso español no, porque hay una gran feudalización o un feudalismo tardío que avanza, y se avanza con leyes que son leyes viejas para el momento que se avanza. Y se avanza con una territorialidad donde el monarca tiene que ir tomando un lugar y colocando un cabildo, y ahí establece una ciudad. Coloca un cabildo y establece una ciudad. El orden americano es igual. Cuando se viene a América, se ve de la misma manera. El nodo mágico, el núcleo, el acto, digamos, esencial del reino, es el cabildo. El cabildo, que le decía recién, recuerda, el cabildo tiene el registro de los vecinos. Ahora, ¿qué son los vecinos? Y ahí es como una rama. Ahí hay las vecindades, ¿no? Las vecindades son los poblados que están, pero tienen distintos estadios. Y hay una sociedad que tiene como primer elemento en América, recuerden que no hay nobleza, y si hay nobles, no hay nobleza, no hay poder de la nobleza, eso quiere decir. Hay nobles, como en Perú, y rápido se nos desordenamos. Bueno, digo, retomo. Hay nobles en América. Lo que digo es que no hay un reconocimiento. La monarquía no reconoce la nobleza. ¿De acuerdo? ¿Quién va a reemplazar a la nobleza? Lo pondremos para el caso argentino. ¿Quién va a reemplazarla? Los más vecinos. Los vecinos de mayor importe, mayor prestigio. Y especialmente, prestigio es verdad que haya una audiencia, por ejemplo, en un lugar. Que haya capital de una intendencia o la capital de un virreinato. ¿Se entiende? Entonces, eso hace a las ciudades más importantes y a los vecinos más importantes. Está, pero el reino, el rey, la monarquía, se basa en el poder de la realeza, el poder de los reyes, todo lo que puede. Pero es un reino. El reino es el vasto mundo de los caminos. ¿De acuerdo? Si uno lo ve desde acá atrás, ¿se entiende? ¿Para qué mierda le explico la cabildo para la revolución? Explica el proceso revolucionario. En 1804, si no sea el 7 y 8, eso debería fijarse en algún manual o en la web y ver qué pasa cada año en la cronología y ahora la cronología. Porque hay un problema, nadie le va a pedir que recuerde la cronología, si no hacen la cronología, es historia, no es sociología, no es sociología, es historia. Entonces, el cholo, si el que no se lo hace el cholo, va a siempre sin tontería, porque no va a confundir la fecha y si le mandó fruta para el día de antes, ¿no? No puedo hablar de Perón y saber no saber cuándo empezó y cuándo terminó, no habla de Foncini y ponerlo en este siglo, ¿no? O poner este siglo al hijo, no padre. Bueno, entonces estos son temas centrales. Y luego una obviedad, en 1804 Napoleón tiene, ya es el emperador, y logra, a través de Godoy, Francia más España en contra Inglaterra más Portugal. Entonces, en 1804, ustedes recuerdan que en Europa todas las naciones expresadas por el napoleónico le producen una serie de coaliciones para tratar de liquidar. El Napoleón intenta cerrar ese el continente para ahogar a Inglaterra, fundamentalmente. Inglaterra es siempre dueña de, esto sería pues, el norte, ¿no? Y por acá se traería el Ecuador, ¿no? Todas estas islas, acá arrancaría África, y aquí tenemos un montón de islas que son todo este borde, todo este borde que hoy es Brasil, ¿no? Brasil, hola. ¿Quién? Portugal, digamos, un accidente, Napoleón manda a invadir Portugal y España no le dan ninguna confianza, se sienta en el norte, entra por el norte español y esto genera una batalla fenomenal con los españoles, porque hay un ejército francés ocupando España. Entonces en 1808 se levanta en contra de Francia, con lo cual es Inglaterra más Portugal más España contra Francia. ¿De acuerdo? Porque Aranjuez, cuando ustedes lo lean, las cronologías son las cuentas. ¿Y en Aranjuez? ¿Lo que se levantan? Son porque ya está preso Fernandito VII y está preso el padre, Carlos IV. Están ambos presos de Napoleón. Con lo cual el rey no existe, se cayó, se derrumbó la monarquía. ¿Entienden el concepto? Digamos, todo lo otro ustedes lo pueden revisar, lo que estoy diciendo. No es importante que memoricen eso, es importante que hagan una cronología que la puedan explicar. No que memoricen eso, es que la puedan explicar. Pero al mismo tiempo están presos, Carlos IV está preso y Fernando VII está preso. Es decir, los dos reyes están presos. No existe la monarquía, se cayó. Por lo cual también se cae el intento crítico de Mitre, que había una burguesía esclarecida que estaba organizando la revolución en la Argentina, que además ya existía y hacer una gran nación y vamos a estar condenados al éxito. Esa es un poco la clave, ¿no? Pero eso es que el Menéndez todo el imperio español, porque se arman 20 revoluciones más o menos en el mismo año, y en la propia España, con lo cual hay una manera de entenderlo. O bien la burguesía argentina tan esclarecida y tenía comunicaciones con todos lados, que hizo la revolución de todos lados, o es una mentira. Y el Perín, que en esto es mucho más dicho, dice no, se derrumbó como un castillo en Gaite. Cuando se viene abajo, salió todo el mundo a organizarse como se puede, ¿no? Como uno recuerda mucho el chiste de este tipo. La confusión es que uno siempre sale perdiendo, más si se apaga la luz. Entonces, el punto es este, que a partir de Aranjuez, la clave es, estoy atando, lo primero con esto último, sino uno, lo que ustedes están preguntando, para que le ganó el opuesto, estoy contando de los cabildos, y ahora está con esto. ¿Por qué? Porque Aranjuez, ¿de dónde saca el poder? Del reino. Pero cabildos son las juntas populares. Las juntas famosas, juntas populares son estas. Salen de los cabildos que aparecen las juntas en todos los reinos de España. Y como aparecen en todos los reinos de España, también aparecen en América. Y entonces ahí van a encontrar documentación que yo alguna vez he pasado, han conseguido, de que en 1810, cuando se produce todo lo que ustedes saben, la semana de mayo, qué sé yo, bueno, queda una junta y dice, bueno, pidámosle a los cabildos que consigan esta soberanía que estamos teniendo, porque ¿a quién llamamos? A Carlota Joaquina. Carlota Joaquina es la hermana del rey de Portugal. En este momento tienen la monarquía central en el Brasil, Río de Janeiro. La hermana, la otra Joaquina es la hermana de Fernando VII, la mujer de Juan de Braganza, mezclé los tantos. Carlota Joaquina es la hermana de Fernandito, que está preso, apoyó preso. Esa es Carlota Joaquina, que además está casada con el rey de Portugal, que con el torretole de la guerra de la península había sido llevado por los ingleses a su territorio o dominio en América, que es Brasil. Y ahí estaba el rey de Portugal con su mujer, el Río Janeiro, pasándola. Bueno, todavía no había favela, todavía no había río. Ni garota, ni favela, no, garota había, sí. Pero favela no estaba acá, no había goza, no había nada. Ahí estaba Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, objetivamente, es heredera al trono. Es una heredera que está viva y que además quiere ser la reina. Entonces, aquí, en el proceso revolucionario, hay carlotinos. Entonces uno va a ver, incluso Belgrano, algunos otros, han sido carlotinos. Han estado con el proyecto de traer la carlota Joaquina. Hay carlotinos, hay pro-ingleses, hay pro-franceses, hay de todo. Pero se, por eso hay tantos miembros en la Junta. Si tú dices que vio el canchete, no hay ningún tipo. ¿Cómo van a poner a la persona? Una persona porque dos no se están de acuerdo. Y porque uno no tuvo el poder para ser uno. Entonces hay nueve, ¿no? Bueno, esto, uno dice, ¿por qué habrá que estudiar tanto para decir las cosas elementales que dice este profe? Bueno, porque justamente lo más difícil es que un discurso claro, distinto, como diría Descartes, eficaz, y comprensible, razonable, con sentido común, y además con mucho análisis de qué es lo que está pasando acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le mandan a decir a quienes, a los únicos que le pueden pedir que otorguen el ingeniero proceso. ¿Quiénes le puede, a quiénes se le puede pedir? Acá, en México, en el Perú y en todos lados los cabildos. Pero hay una jerarquía de cabildos, no son todos los cabildos. Sino aquellos cabildos que pueden, porque por ejemplo, uno se le puede pedir al de Buenos Aires y tal vez al de Luján, que efectivamente se hizo. Pero no se le puede pedir al de Soriano, por ejemplo, porque tiene cuatro colindantes y porque prácticamente no existe. Y no se le puede pedir al de Moyá, al de Moyá porque nunca se formó. Y tiene un problema con el de Concepción del Uruguay, apoyo de la China, la sede de Artigas, porque no sabe si el de Montevideo, bueno, es el merengue, pero se le pide a los cabildos. Y también se le pide diputado a los cabildos. Los cabildos, bueno, esta es un poco la clave del origen de una disputa esencial para el examen y para aprender historia argentina. Ya ustedes tienen una línea de tensión, por lo menos dos cuestiones centrales, dos fenómenos centrales. Uno es de la clase inferior. ¿Cuáles son las provincias? Pronto examen. Se llama estúpida para contestar. Si hubiesen leído ya, ¿cuáles son las provincias? Antes de la revolución. Bien. ¿Está? Muy bien, excelente. Las intendencias. Pero aquí, ¿qué nos pasó? Cuando te acabo de contarlo. Esto es la circular del día 27 de mayo de 1810. ¿Se sacan la cuenta cuántos días estamos de 25? 27 y 27. Y no sé porque algunos de ustedes no conocen, que tienen mal carácter, que son grandes, de Dios, parecen un plato de queso. ¿Vieron así cuadradito? El 27 son 9 días después de 25. Bueno, aparece la línea de tensión, la confrontación, la que les va a explicar a ustedes la causa de la guerra civil. ¿Qué acabo de decir? ¿Quiénes le dan legitimidad a la revolución? ¿Quiénes constituyen la nación de antiguo orden a través de la revolución? Los cabildos, pero los cabildos están dentro de las intendencias. Y entonces, ¿cuándo el problema de la tensión central? Esos cabildos tienen una ciudad cabecera, por ejemplo Córdoba. Otra ciudad cabecera, por ejemplo Salta. Otra ciudad cabecera, por ejemplo Mendoza. Pero la revolución no busca la legitimidad en las intendencias, pero la puede buscar, porque es una creación borbónica. Y la revolución está hecha con la antigua tradición de los Habsburgos. Porque esta es la doctrina del rey y del reino. Entonces la va a buscar en la base del mundo español. La base del mundo español son los cabildos. Son los que dan la legitimidad, los que forman la junta. Y ahí van a buscarla. Por lo tanto, los cabildos que en ese momento, cuando toman la legitimidad, cuando forman la junta grande, ese es el problema que la historiografía discute, si Moreno, si Saavedra, yo no sé, le digo hacer. Siempre dice alguna cagada, pensaba en esto o lo otro, es absurdo, salvo alguna cuestión básica, ninguna de los dos. jamás planteó liquidar el régimen de intendencia, jamás, porque era un absurdo, porque esto es una revolución, voy a liquidar el único régimen que concentre el poder en el grupo de funcionarios, por eso estoy mamado, no puedo hacer la revolución, ¿no es cierto? En algo me distraje, por eso es el nido que la Junta Grande termina disolviéndose, a nada. Es un absurdo, porque no hay forma de sostener el proceso de legitimidad. Y esto es lo que se trae, es una transición. Pero la base está echada, la disputa. ¿Por qué? Porque los cabildos empiezan a pelear contra la concentración de las ciudades, que son las ciudades fiscalizadoras, las ciudades... las cabeceras intendenciales, pónganle eso, cabeceras intendenciales, ¿no? Y ahí viene un problema, ¿por qué? Porque lo que se acuerda es la soberanía. ¿Quiénes ponen la soberanía de la revolución? Los cabildos. ¿Quiénes mantienen el poder revolucionario? Las intendencias. Esa es una de las causas de la guerra civil. Según lo que leímos en la bibliografía sufrida por la cátedra, bueno, los cabildos representan a los más vecinos, sí, criollos. Pero, sin embargo, tengo entendido que las intendencias estaban nombradas desde la corona y que ahí no accedían los criollos. Correcto. Y ahí no hay una tensión, claro, también entre criollo y no criollo. Al principio, cuando llegan las intendencias, el fenómeno de centralización y la eficacia de la recaudación y cierta paz interior promueven que no haya conflicto entre las ciudades, las antiguas ciudades y las cabeceras intendenciales. No hay conflicto. No hay demasiado conflicto en este momento. Recuerden que eso sí, que las cabeceras intendenciales, Córdoba, Salta, por ejemplo, tienen un desarrollo administrativo que no tienen las otras, porque ellas están formadas para recaudar y para girar justamente a la capital y reinar. Los funcionarios son funcionarios puestos por el rey. Ahora, cuando se produce el proceso revolucionario, el gobierno central es el que pretende poner a los intendentes, porque nunca tuvo los intendencias. Y de hecho, eso no se consigue. No se consigue más. Las intendencias no se disuelven. Tengámoslo claro, no se disuelven. No hay ninguna legislación que se lleve por delante de las instituciones. Es más, después de 1810, de todo lo que se sigue no es algo de estilo, sino que toda la reglamentación estaba basada en la ordenanza, ¿no? En la reordenanza. Y muchos de los, digamos, de la intendencia, digamos, generan, digamos, escrito como que nada, que todo sea igual hasta el movimiento. Correcto, la reordenanza de intendencia sigue vigente. Lo que pasa es que en la práctica, como vos decís, no hay posibilidad, primero porque no hay españoles, y segundo, porque el gobierno revolucionario quiere imponer algo que no consigue, y ese es el proceso que inconscientemente, inconscientemente Buenos Aires quiere llevar a cabo, digamos, porque considera que naturalmente hereda, reemplaza a España, y que conscientemente las capitales, las ciudades cabildantes, las que han sostenido la soberanía, dicen no, nosotros tenemos la soberanía, ¿por qué no vamos a sujetar a un intendente, un gobernador intendente que nos coloque en este? ¿Entiendes? Pues claro. Digamos, todo el tema es así hasta la crisis del 20. En la crisis del 20, todos los gobiernos que suceden, que caen y que arrancan, y triunvirato y directores, cuando se derrumba como en el 20 se derrumba. La organización revolucionaria, como en el 10, se derrumbó el orden imperial español. Se cae, se derrumba porque no se puede sostener más. Esa es contradicción terminada. Pero lo que no puede olvidarse, y aquí hay un documento que después Romy le va a pasar, que es un acta que después lo va a trabajar. Bueno, que en esto es una manera de leer puntualmente y se van a dar cuenta de esto que yo les digo, que las intendencias, y es clave, las intendencias nunca, jamás se disuelven. No hay una ley que diga que quedan disueltas, no. Realmente, también es un examen, porque cuando uno la gran periodización, cómo cambia de una etapa a otra, en 1820 la pregunta es, bueno, si nunca hubo una disolución de las intendencias, ¿cuándo ustedes suponen que para que Mateo sufre el golpe mayor. Y es mi hecho él, porque el gobierno central dice que la quiere sostener se cae. ¿Y cómo sabemos que continúa? Porque en algunos casos, algunas intendencias que son muy fuertemente organizadas, hay dos. Una casi naturalmente, como fue la tres. Dos casi naturalmente, por el proceso económico, que es la de Córdoba y la de Córdoba sobre la Rioja, por ejemplo, y la de Tucumán, sobre Santiago del Estero y Catamarca, ¿no? Ahí están muy fuertemente organizadas en una situación económica. Tenemos varios cuidados más la cosa que viene. Así tiene mi vida la parte oral y ustedes van viendo alguna comunicación para. Pero quiero decirles esto. La otra que fuertemente organizada por la guerra es la de San Martín y Cuyo. Lo que hace San Martín y Cuyo, ¿no? Que organiza esa intendencia de manera muy, digamos, necesariamente formidable para poder construir el ejército, mantener el ejército, sostener el ejército, además con industria, con todo lo que ustedes que han visto de los textos y no entienden muy bien de la edad en la que no lo ve, el grado de construcción de desarrollo de la industria es Cuyo, para poder sostener un ejército que tiene que atravesar los Andes, que tiene entre 5.000 y 7.000 hombres. 5.000 y 7.000 personas, si no tiene más, lo que tiene que atravesar. Bueno, atraviesan, son los soldados, ¿no? Atraviesan bien con la mujer, los víveres, qué sé yo. La yegua para la comida, el ganado, todo lo que puede, la mula, bueno, todo eso, y van por distintos lugares, y son muchos miles de personas que se mueven. Entonces, eso necesita una construcción que lo tiene que sostener. De dos puntos de vista, desde los hospitales, el trabajo en salud, los alimentos, las previsiones, las armas, la posibilidad de trasladar a los camiones, la ingeniería, una cosa brutal lo que mueve, estamos hablando de ese tipo de esa época. Entonces la organización de Cuyo es tan férrea que de la que más se demora en desintegrarse. Ella se sigue llamando a sí misma provincia después de 1922. Pero hay algunos tratados, que vamos a ver, con la calle 27, en el que ya no son, en que ya son tres provincias, cuatro provincias. No es una sola provincia, es una sola intendencia. ¿De acuerdo? Pero hay un proceso de desintegración de esas intendencias. ¿Está? Tenemos 10 minutos, le voy a hablar de lo. ¿Pregunta sobre esta no? Entonces, el cabildo, que era una de las patas sobre la cual la corona se asentaba en América Latina, en parte de la administración, era la pata administrativa, política, y que permitía la participación de los vecinos más ilustres, es a partir del mismo cabildo, en el marco de la crisis de la caída del Imperio Español, que empiezan a darse las principales formas de rebelión, los que legitiman a los revolucionarios. No sé qué más cosas. También muy linda sobre esto, porque no es solo la base de es mucho más que la base, o es en su totalidad la organización del reino, digamos, del espacio del territorio, porque el cabildo es el que sostiene el discurso de la unificación. En una América extensísima, uno la piensa desde el río Salado al río Bravo, a México en este momento, ¿no? Pero el Salado al río Bravo. Entonces uno dice, ¿quién mantiene el discurso de la dominación? ¿Quién convoca y domina a los naturales como indios? Los caminos. La organización, ningún pueblo originario, ningún pueblo de naturales se consigue a sí mismo como vecinos. Es el derecho hispano, a través de los cabildos, que juzga quién es vecino y quién no es vecino. Entonces, en el caso del territorio de la Argentina actual, no nos cuenta mucho, porque así no estaban todas muy asentadas. Pero en el caso de Bolivia actual, o del Perú, pregúntenle a Evo, el espacio que tiene, o del Perú, o del Ecuador, o de México, la cuestión es totalmente distinta. y el que sostiene el discurso dominante es el cabildo. Porque originalmente, hay toda la gente que conspira los espíritus en él, por lo mismo que te mandan hasta el fondo. Claro, lo mismo que te mandan hasta el fondo, que pueden esperar en el consejo de Dios, en sala de Corina. Todavía no salía a decir por ahí que es la hora de los pueblos, pero prepárense, porque en cualquier momento lo único que me quedan son los únicos que me escuchan son los alumnos. Es una universidad al revés. Bueno, cuando no sufro con campeona al secretario lo disfruto, porque para mí es un regalo que me dio la vida, que a esta edad pueda pelear con esta cantidad de absurdo que han colaborado, que siguen, la mayoría de los de Luján, todos han participado y siguen participando de la ideología del cierre. No es que acá no pasa nada, siguen siendo 2000. Y yo digo, ¿cuánto le da a cualquiera? Y han tolerado cualquier rector y cualquier rectora, modosito, digamos, pacato. Lo que no pueden tolerar es un negro como yo. Es insoportable. Pero es cierto, es insoportable. Además que lo dije siempre, desde el momento. Me gusta, me gusta. Lo banque, no lo banque. Yo siempre he dicho, y me han escuchado siempre, acá, en filosofía, en la de todos lados. Yo nací negro, católico, pero ni pecho de boca, no pregunten lo que creen. Pero esa es mi identidad. Y yo me relaciono con la gente de esa manera, con esa identidad. Y absolutamente respetuoso de todo lo que tienen que, y no solo respetuoso, sino que sostengo que los jóvenes tienen que ser irreverentes, tienen que pelear, tienen que buscar, porque si dónde van, cuando lleguen a mí como yo, van a ser conservadores. Y son, y además uno cree que los viejos son sabios. No es así, si el viejo fue medio tonto toda la vida, pero el viejo es un retonto, ¿no? Por decir otra cosa. Y el viejo lo son insoportables. Y bueno, entonces, no le da ninguna teoría a ser viejo. La teoría se la da el compromiso, la frescura, la gana de pelear. Y yo a esto le digo, ¿cómo opinan después de ustedes lo que le digo? Pero ¿cómo se dedican? De a uno, de al otro, junto, a pero eso que no es. No puedo tener gente que me acompañe en política de socialización de montones de actividades, no le puedo pagar a la gente que se preocupa de discapacidad, que me estoy pasando 4 discapacitados por el electorado para agradecer lo que hacen los voluntarios que tenemos de otro lugar, que los aurículos, la pierna, montones de cosas, todo eso no se puede pagar en esta universidad. El año pasado no teníamos plata para nada, cerramos con rojo, yo digo, pueden ser tan conservadores, tan corruptos que ni siquiera, como esto no es una, no sé, están pegando a mi secretario de Estado porque dijo, porque decía, hay que administrar la universidad, no un almacén. La almacén, nosotros no podemos tener almacén, no podemos quedarlo con plata, tenemos que gastar la plata, tenemos que ejecutar la plata, porque díganme que ustedes tienen calefacción radiante, tienen todo, no tienen nada. Esa plata viene de la sociedad, entonces nosotros tenemos que volcarla acá, no nos puede sobrar la plata. Bueno, esta universidad me castiga porque, primero porque dice que vamos a tener a rojo. Cuando sobra la guita, pues acá no sobra la guita, pero no somos superiores. Yo digo, bueno, ahora, ¿qué plata nos vamos a pedir? Esto, lo hubo, nos preguntaron, no sé, ¿qué consejero hace 25 años? ¿Cuánto tiene 25 años acá? Por favor, o menos de 25. La vida de usted y padre de usted están sentados ahí. ¿A quién se lo vende con esta crisis? No lo voy a sacar, no sé si me van a conocer, pero voy a sacar, me quedo un año y medio. La obra, lo que avanzamos con esta obra ahora que había parado en el anterior, creo que se reanima. Y aquello lo tengo en el interior. Me falta nada más que la obra de San Miguel. Después se le puso. produce más obras a esta universidad que las otras cuatro rectores juntos y rectoras que estuvieron. Sí. Pero trabajo como un enano, como se me hace. Carlos, hacer lo tuyo. Es que no es el punto, es que me falta. No voy a hacer, pero me falta la que me llame entre mañana y pasado la financiación de San Miguel. Porque si no, la pongo en un brete muy grande a la responsable de San Miguel. Porque van a decir, sobre el tener varios pesos, pues no lo puso acá en San Miguel para más. Pero en San Miguel compró una casa para los jóvenes que tienen hijos, para que dejen sus chicos salir. La responsable de San Miguel es radical, a nadie le pregunto si es radical, del Partido Obrero, si es kirchnerista, tiene todo el derecho a hacerlo, y tiene toda la obligación de cuidar. No, tiene que ser la. ¿De acuerdo? Pero yo no soy ando por la calle con apoyo de Cristina o. No, no soy tremendo. Me encuadro y además tengo de la parte más dura del camino. Más dura. Más dura, ¿no? Por lo tanto, me encuadro de ella. No tengo problema de circulación. Ahora, cuando no me encuadro, eso le dejo. Fueron varias veces. Pero ahora veré. Listo, se acabó. Y soy un cuadro de 78 años. La primera vez que estuve detenido fue la primera vez que me dieron. Y lo había tenido los compañeros que estuvieron conmigo. Tres o cuatro, en la brigada de San Martín. Pero nunca tuve ni la barba, como el Che, ni alto, ni era médico, ni tenía la cocina de Che, ni fumaba tocar. Bueno, pero terminamos. Digo, para la clase que viene veamos el proceso constitucional. Las leyes constitucionales pueden ser la fallida constitución 19, los procesos constitucionales del 20. La ley, vamos a tratar de terminar. Vemos el proyecto constitucional. ¿El estatuto del 15, vamos a ver la diferencia entre el estatuto del 15 y el 17. Si pueden tenerlo, tenganlo. Pero en realidad vamos a insistir en qué importancia tiene, porque son la misma cosa, la diferencia entre 17 que yo me voy a acentuar. La de 19, vean nada más por qué es una constitución conservadora y aristocrática, ¿no? Después de la convocatoria del Congreso del 24, eso es fundamental. Y póngale el acento, porque nadie lo estudia después. Y cuando tienen que dar clases dicen, ¿cuándo tú quieres? Y este es el fenómeno del Congreso del 24 hasta la ley fundamental del 25 y después la Constitución de Bavariano. Digamos, la diferencia que hay entre la ley fundamental del 25 y la Constitución de Bavariano. Si eso nosotros, si pueden ir, van a ser 31. Yo prefiero, tienen que optar. Por ver lo anterior, que dicen nada más que provincia, intendencia, tiene ese fenómeno, para poder preguntarme sobre algunas cosas puntuales. Pero si no, para la clase próxima pueden avanzar sobre esta cuestión institucional. Entonces me preguntan sobre lo que vamos. Lean antes de que yo venga. Por hacer, así entienden bastante esto. ¿Sí? Bueno, chao. Tengo tratado de San Pai. Todo, sí. Leva. Pero en términos de época no existe. Porque no hay. cuando los administrativistas analizan que va más del discurso administrativista. En la realidad no existe, no hay una predicción. Me dice, bueno, hasta donde llegue un día de tarrefa, ¿no? Tú decís, bueno, ¿qué son? Si estás en Buenos Aires y si no llueve y bueno, por eso en Luján, que hay una villa grande, hay otro radio, ¿entendés? Y después no hay población. Y hay poblaciones muy chiquitas, pueblos muy chiquititos, que vos lo ves en un mapa, si ustedes todos lo ven en un mapa, fíjense todo lo que es la frontera norte. La frontera norte de Buenos Aires, así es lo que va. Durazno, Las Conchas, que sería donde debe ser Villa de Añaca, ¿no? Más o menos ahí, hasta Pergamino, van a tener 20 pueblos desde la naciente de los ríos, que es donde comienza la depresión hacia otro lado, vean desde la naciente de esos ríos, a Bocite, a Areco, vean los demás que hay. Ahí están los pueblos, hay como 20 pueblos. Ahí hay entre 1800 y 1810 una relación que cada 8 a 10 habitantes por uno que ustedes pueden encontrar en el sur. La matanza hacia la área de San Bruno. Más o menos 8 a 10 por cada uno, 2 de la parte sur. ¿Está? En la parte sur hay españoles, criollos, todo tipo de ladre, carbonero, nutriero, banda de la Casa de la Justicia, pero y todos los que se escapan de toda la guerra, ¿no? Bueno, chao. Gracias.